Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Seguimos, bueno, no seguimos, más bien empezamos Alborada Rock Radio este viernes, de una mañana sumamente política en la ciudad de Quito, y la Vale ahí también moviendo la cabeza. Pues bueno, mi nombre es Cinti y hoy les vamos a estar acompañando durante 2 horas de programación. Vamos a tener un segmento nuevo, aparte de los que ya conocen ustedes, un segmento nuevo que trata sobre las curiosidades del rock and roll. Así que pues nada, eso ya les vamos a tener un poquito más adelante de sorpresas. Mientras me ayudan con esos celulares, les presento a todo el grupo. Buenas noches, amigos y amigas, mi nombre es Ángela y les acompañaré esta noche. Bueno, en este momento Quito está medio frío, empieza a llover desde las 7. Pues la gente que nos escucha saben que tienen que ingresar a Facebook, porque en Facebook tenemos sorpresas. También las personas que se llevaron los premios hace 2 semanas atrás, todavía no, algunos faltan de retirar sus premios, así que harán el favor de avisar cuándo vienen. Sí, pues no se desconecten. Buenas noches con todos, mi nombre es El Flaco, gracias Ángela. Aquí en la noche de Quito Bipolar, ese solazo que nos pegaba en la mañana y en la tarde, y ahora que hace un frío, así que saldrán con chompita. Y un saludo especial a todas las personas que estén yendo a sus casitas en los autos, trasnochando, o si nos están escuchando, guardias de seguridad, saludazo, brothers. Como les dije, mi nombre es El Flaco y les paso a la Vale. Hola, buenas noches. Aquí feliz de hacer un programa más con ustedes, mis compañeros. De paso les deseo un feliz día de San Valentín. Feliz día de los panas, de los brothers, de los novios, de los amantes, de los maridos, de todo. Felicidades, buena noche. Y hoy tenemos Full Metal con una de las mejores bandas que para mí es Megadeth. Bueno, también eso, como les comenté, vamos a tener un nuevo segmento que ya les dije. Por allá la Vale en su tripleta, que vamos a tener el día de hoy. A Doro Page. ¿Doro por qué? Porque Doro se presenta el 1 de marzo en Guaranda, en el Rock Fest. En el Guaranda Metal Fest. En el Guaranda Metal Fest. Por $3, me parece. Y así sea, igual vamos, y caigamos, porque va a ser mega concierto. Un regalo para todos por carnaval. Esto será el 1 de marzo, así que en Guaranda, así que todos vamos a viajar para Guaranda, ya que tenemos el día de hoy por allá. Desde la red les cuento que vamos a ir con un panita ahí desde Sao Paulo, Brasil, así que ya les tengo preparado ahí el mix de los solos, así que más luego vamos a estar con esto. También hace tiempos que no teníamos las noticias y hoy tenemos un segmento de noticias bien cargado, que es lo que tenemos hoy preparado. Claro, como ya dijiste, Inti, vamos a tener unas noticias noticias. Disculparán, estoy con gripe, con tos, con todo, estoy media que ya muero, me duele hasta los huesos del último dedo del pie y todo, así que estoy media que ya muero. Ha venido también una onda de gripe, yo también estoy agripado, por allá ya escucharán los... ¿Y? Los estornudos. Los valientes estornudos. Pero bueno, no importa, vamos a seguir escuchando rock. Exacto, vamos a seguir escuchando y ya que en este programa no hay debates, pero sí hay dementes, vamos a escuchar una canción de Megadeth y ya regresamos. We'll be right back. Bueno, muchachos, acabamos de escuchar una canción de Megadeth. ¿Y alguien sabe por qué escuchamos la canción de Megadeth? No. ¡Concertacho! ¡Se viene! ¿Qué se viene? El concierto de Megadeth. ¿Cuándo? En abril. El 22 de abril me parece que es, ¿no? Así que sí. Ya está. Vamos a hacer... Y aquí es serio, que es acaladito, ¿no? Y... que cae el martes, me parece que cae, ¿no? La Casa de la Cultura. Va a ser aquí en la Casa de la Cultura, en el Ágora, así que vamos a estar de vecinos. ¿Saben por si acaso cuánto están? No sé, recién ayer me enteré que venía. No, está confirmado, sí, pero de entradas no, y creo que con lo que vamos a estar desbloqueados por Metallica en marzo. Y ahora... Yo no me voy a Metallica, me voy a Mega. Tampoco me voy a Metallica. Qué pendejado. Yo sí me voy a ahorrar para comer y a Mega. No, sí, yo a los dos. Bueno, ahí... No, y este año es full conciertos, no, está buenazo el cartel para este año, está... Ya hablando de conciertos, también no se olviden que va a haber un concierto llamado Ave Fénix en solidaridad con Eduardo Cando, el vientista de Curare. Se va a presentar Jaime Guevara, Curare en sí, Colapso, Tres Bol y Nayu... Trébol. Perdón. Trébol y Nayu. Va a ser en el parqueadero del Centro de Arte Contemporáneo, la dirección es Montevideo y Luis Dávila. Fecha 1 de marzo del 2014 a las 2 de la tarde. Este es en el Centro Histórico, ¿verdad? Justo atrásito del Colegio Mejía. Subes en el por Centro allí. De Arte Contemporáneo. Claro, justo atrás del Colegio Mejía y está una subidita. Sí, que no. Es la dirección exacta. Por la Basílica, ¿no? En el antiguo hospital. ¿Te dibujamos? ¿Vamos un croquis? No, para los escuchas que quizás no sepa. ¿Y por qué se está haciendo este concierto? En solidaridad con Eduardo Cando. Es el vientista de Curare, tuvo algunos colapsos de familiares y problemas en estos comienzos de año. Entonces de ahí se... Ajá, un saludo especial que él siempre nos sabe estar escuchando, igual, te queremos, Edu. Y bueno, empecemos ahora con el segmento desde la red. Descuento, que vamos a empezar como ya les dije al comienzo del programa, con un panita de Sao Paulo. Pero vamos a escuchar ahorita un pequeño mix de covers de una banda que no necesita presentación. Así que vamos a escucharlo. Daniel, ¿lo tienes listo? De ley. Vamos ahí. Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. Llévate. qué tal les pareció estos solos? Pues nuestro personaje de la semana viene desde la tierra donde se llevará a cabo el Mundial de Fútbol. Su nombre es Gaspar Motwiller, que vive en Sao Paulo, Brasil. Ahora vamos a escuchar una versión del grande Jimi Hendrix, aportada por nuestro invitado desde Brasil, aquí en Alborada Rock Radio. Suena Gaspar Motwiller. Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. Para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. Wow. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Ya acabamos de escuchar Hey Joe del gran Jimi Hendrix. Les recordamos que estás en Alborada Rock Radio. Para quienes no sintonizan recién se sintonizan recién a nuestra programación, les mando un abrazo y les contamos que están en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Yo soy el Flaco, quien les trae los mejores covers traídos desde la red. Esta vez estamos desde Sao Paulo con Gaspar Montewiller. Y chicos, ¿algunos de ustedes ha escuchado alguna vez la canción El Capricho Árabe? Inti. El Capricho Árabe, no. Me suena. ¿Te suena? Me suena, pero no de España, me parece que es, ¿no? Digámoslo que alguna vez las de haber escuchado en alguna de las canciones de Rata Blanca. Ellos tienen un cover de ahí. No me agrada mucho Rata Blanca. No soy tan fanático de Rata. Pues les cuento que El Capricho Árabe es una composición de una guitarra clásica escrita por el compositor español Francisco Tárrega en 1892, así que la atinaste, es española. Ha sido interpretada y grabada en innumerables ocasiones por la mayor parte de guitarristas clásicos como Andrés Segovia y Narciso Yepes. Ahí también te dije que han hecho varios covers la gran cantidad de grupos, si mal no me equivoco, de metal y góticos de España, que en este momento no tengo justo los nombres. El 20 de diciembre de 1915, en la ciudad de Castellón, durante el entierro de Tárrega, tres bandas de música se dispusieron alrededor del féretro del compositor e interpretaron solemnemente esta canción, El Capricho Árabe. Los que presenciaron el acto lo recordaron como uno de los instantes más emotivos de su vida. Y en esta noche les traigo su versión rock, aquella canción que se les va a gustar. Vamos a escucharla, Danielito. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Alimentar tu esencia musical que llevas dentro. Música. Pues bien, compas de La Alborada y los que nos escuchan a través de la página web www.casadelacultura.gob.es, les recordamos que nos siguen a través de las redes sociales como Facebook, estamos como Alborada Rock Radio, y en Twitter como @AlboradaRock. En nuestras redes vamos a publicar ahorita el canal de nuestro invitado internacional, pueden ojearlo. Y algo que les llamó bastante, me llamó bastante la atención de este canal, a diferencia de los anteriores que les he presentado en este segmento, es que Gaspar no solo sube sus covers o improvisaciones, sino que también les enseña cómo tocar los mismos. Son bastante buenos, así que les recomiendo que les ojen. Despidiendo aquí mi segmento desde la red, soy El Flaco, nos vamos con la última canción. Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @AlboradaRock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Ah, no. Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Y muy bien, ya despidiéndole al Flaco con su gran segmento desde la red, les quiero decir que nos pueden buscar en las redes sociales como Alborada Rock Radio o al Twitter, @alboradarock. Al celular, escríbanos al WhatsApp al 0987-920721 si quieren entradas para Megadeth. Y ojalá para mí también haya. O aquí llámenos a las cabinas al 2220-966. Claro, como lo dijo la Vale, o sea, en el ya hemos conversado para ver si nos podrían obsequiar unas cuantas entradas. Y desde ya se pueden ir. Vamos a hacer una especie de concurso mejor, o sea, cuando ya tengamos. Oh, los... mejor, ya se pueden ir desanimando porque si caen entradas me las voy a coger yo, okay. Obvio. ¿Qué? Pero bueno, bueno, o sea, sería bueno que ya se vayan inscribiendo y sobre todo que vayan pasando la voz, ¿no? Ya. ¿Para qué ofreces si van a llevar tú? Claro, igual. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, ahora sí tenemos el segmento tan esperado. Tenemos el segmento de noticias. Bueno, les comento que Behemoth entra en el top de 40 de ventas en Estados Unidos, ¿no? El álbum de Sandat es muy... El muy esperado álbum de los polacos de Behemoth se entrena en la posición de 34 de Billboard en el 2000. La banda ha vendido cerca de 10.000 copias en su primera semana de ventas en los Estados Unidos. Evangelion, su procesor, sí, del 2009, abrió con 8.500 copias, estrenándose en la posición 56 de la lista de ventas. The Satanics fue lanzado el pasado 3 de febrero en Reino Unido, el 4 de febrero en América del Norte y Polonia, el 5 de febrero en Japón y el 7 de febrero en el resto del mundo. Bueno, en la página de Alborada Rock Radio vamos a poner el link del nuevo single del grupo, y pues en controles vamos a escuchar la canción de Behemoth. Se llama Blood Your Troops, Gabriel. Yeah. Y continuando con las noticias, With Intertention estrena su nuevo disco con éxito en Estados Unidos. Hydra, el nuevo álbum de los holandeses, se ha estrenado en la posición 16 de la parada Billboard 2000 en Estados Unidos. La banda ha vendido cerca de 15.000 copias en su primera semana de ventas en el país. El último disco de la banda, Unforgiving, vendió cerca de 12.000 copias en marzo del 2011, estrenándose en la posición 50. Hydra fue lanzado el pasado 4 de febrero en América del Norte. El disco está disponible en varios formatos. Por favor, en controles vamos a escuchar la canción del disco. Esto es Tell Me Way. Ah. Continuando con las noticias, Lacuna Coil estrena un tema adelanto de su nuevo disco de estudio. La formación italiana Lacuna Coil nos presenta Nothing Stand in Your Way a modo de adelanto de su próximo trabajo de estudio, Breaking Crop Hell. La banda edita el nuevo disco del próximo 31 de marzo en Europa y Australia y un día después en América del Norte. A través de las bastas cotidianas, a través de las batallas cotidianas, a pesar de todo, estamos unidos y sin mirar atrás. Estamos contra la estrella económica, los desamores, los obstáculos que hay en la vida. Aprenderemos de nuestros errores y no podemos detenernos. No tenemos miedo a nada y estamos decididos como músicos y como seres humanos, afirma Lacuna Coil. Sobre la canción, primer adelanto de su nuevo disco. Vamos a escuchar la canción Nothing Stand in Our Way. We're still struggling halfway through this. participar del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Bueno, el doble adelanto del nuevo disco de Tierra Santa. Esencia es el nuevo trabajo de los riojanos Tierra Santa, un doble álbum compuesto por lo mejor de su discografía que saldrá a la venta el 4 de marzo. Se trata de una selección de canciones donde la banda nos presenta una revisión acústica y eléctrica de piezas clave en su carrera musical. Este disco supone un décimo lanzamiento de estudio y fue grabado durante los meses de noviembre y diciembre de 2013. En los habituales sonido 21, bajo la batuta de Javier San Martín para la elaboración de Esencia. Tierra Santa ha contado además con la participación de los músicos de Eduardo Zamora, Zavala y John Zagala. Esta especial entrega se divide en dos partes bien diferenciadas. Una primera en formato eléctrico, donde Tierra Santa actualizan el sonido de cortes tan representativos como la canción del Pirata, y una segunda de formato acústico, donde la banda repasa sus composiciones más íntimas y especiales. Como adelanto hasta la salida del álbum, la banda nos ofrece los dos primeros singles adelanto, la canción del Pirata del formato eléctrico y el canto de sirenas del disco acústico. Hoy vamos a escuchar la canción El Pirata del formato eléctrico. Por su bravura temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela y en la lona gime el viento, y al temblando movimiento olas de plata y azul, y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado al otro Europa, y allá su frente Estambul. Navega velero mío, sin temor que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Por un palmo más de tierra que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes, y no hay playa que cualquiera ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. es de ver cómo vira y se previene. A todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Son mi música mejor, aquilones el estrépito y temblor. De los cables sacudidos del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del fuego al son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El Servicio de Rentas Internas del Ecuador informa. Desde el día martes 11 de febrero de 2014, de forma ilegal, fraudulenta, personas inescrupulosas han enviado correos electrónicos falsos a una base de datos que no pertenece al SRI. En esta misiva se engaña y asusta a la ciudadanía sobre su supuesta evasión de pago de impuestos y anomalías en su situación fiscal. Quienes procedieron a enviar estos correos utilizaron una dirección electrónica falsa. infracciones@sri.gov.es desde un servidor externo ubicado en México. Este hecho es penado por la ley y está en investigación a cargo de las autoridades competentes. Una acción que raya en una lamentable coincidencia que se da en plena campaña electoral por parte de elementos opositores al gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta práctica constituye un acto reprochable que trata de dañar el trabajo perseverante, honesto, ético e histórico del SRI a favor de nuestro país y, por ende, de todas y todos los ecuatorianos. Solicitamos a la ciudadanía no hacer caso a los correos que lleguen desde la dirección electrónica antes mencionada. No son enviados por el SRI. Con el objetivo de precautelar su seguridad, el SRI no enviará ninguna notificación electrónica bajo ningún concepto hasta el 23 de febrero de 2014. Salvo esta aclaración y las notificaciones por devoluciones de impuestos que son automáticas. Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundamos. fundada en 1945 por Benjamín Carrión. Ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía, invita a la presentación del Ballet Nacional del Ecuador con la obra Añoranzas. Este sábado 15 de febrero a las 7 de la noche en el Coliseo de Uyumbicho. Asista con su familia. Entrada libre. Vigésima tercera Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. En La Habana, del 13 al 23 de febrero, y en el resto del país, hasta el 9 de marzo. País invitado de honor, Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, asistirá a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, donde presentará además su obra De Banana Republic a la No República. A esta fiesta cultural del libro y la literatura ya han confirmado su presencia 23 escritores ecuatorianos. 23ª Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Listo, muchachos, seguimos acá en Alborada Rock Radio, siendo exactamente las 9 de la noche con 6 minutos. Empezamos el nuevo segmento que más o menos trata sobre las curiosidades del rock. En este caso, ¿alguien sabe sobre la muerte de Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana? Sí. ¿Qué saben nomás? Que se pegó un escopetazo. Que se suicidó. ¿Cómo se suicidó? No sé más. No sé. Entonces no sabes, si solo sabes. O sea, yo sé que él se suicidó y dejó una carta muy larga en la que decía que nadie entendía su forma de entender el mundo. Yeah. Y que él era muy sensible para el resto de la humanidad. Entonces ya le tenía muy enojada esa forma de ser y ver las cosas y los demás no lo puedan hacer. Por ahí entonces, me dijeron que en cambio Diosito quería lecciones de guitarra, lo único. Más bien la carta hablando, o sea, es de lo que se supone es que Kurt Cobain se despide más bien de la música. O sea, no se despide del mundo, sino más bien de la música. Decide dejar la música en esa carta. Si no sabían, o si sabían. Cuéntenos ustedes, Inti. Bueno, les voy a contar. Primero, no se sabe si Kurt Cobain se suicidó o fue... si se suicidó o fue una muerte. En este caso les voy a comentar que al morir Kurt Cobain, todos pensaron en el suicidio. Hasta ahora muchos siguen pensando eso, pero hay ciertos detalles que hacen sospechar de un homicidio. Es así quién fue el que lo planeó y quién lo realizó. La carta que se encontró en el lugar de la muerte de Kurt Cobain no hablaba de su muerte, de su posible muerte. Más bien que su hija en la carta le menciona a su hija, ¿no es cierto, Vale? Sí. Tú sabes más, tú estás más enterada de la carta, me parece. Sí, en la carta al final él solo le pide a la esposa, a la madre de su hija, que no deje que ella siga los pasos de su padre. Igual. Sino todo lo contrario. Exacto, o sea, solo era una carta dirigida a sus fans. De lo que yo les decía, era una carta dirigida a sus fans, explicándoles por qué renunciaba al negocio musical. Los últimos reglones, que es donde se habla de su muerte, ahí viene una de sus curiosidades, del misterio, es que fueron agregados. Esos reglones están escritos con distinta tinta a los demás reglones y no es la letra de Kurt Cobain, según los grafólogos. ¿Y qué decían los reglones falsos? La despedida, lo que se suicida, ya. Sí, me puedes ayudar buscándole la carta ahí en internet. La pobre está enferma. Eso dicen, o sea, el último reglón. Existen dos cartas. La una que la encuentran junto al cadáver, a Kurt Cobain, y la segunda que la encuentran en su pantalón, en su bolsillo. Y se supone que la primera carta estaba escrita a las tres cuartas partes. La última parte estaba en blanco, y ahí es donde escriben un fragmento con otra tinta y con otro tipo de letra. Ahí los grafólogos piensan que es incluida por su esposa. Ya vamos a saber por qué es que dicen que la esposa es la que lo mandó a matar. Ahí y va. Hay videos, hay un documental donde dicen que la esposa mismo mandó a un ex vocalista de una banda a que lo maten a Kurt Cobain. ¿Por qué? Ya llegaremos a eso. Vamos a escuchar una canción y regresamos. Qué loco, ¿no? As a friend, as I know you. Seguimos acá en Alborada Rock Radio a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural del país. Nos escuchan también a través de www.casadelacultura.gov.es. En las redes sociales nos buscan en Facebook como Alborada Rock Radio y en Twitter como @alboradarock. Si desean que pongamos musiquita, saludos por Día de San Valentín, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y recuerden eso, acabamos de escuchar una canción de Nirvana y ahora sí sigamos con el segmento que parece que está pegando aquí dentro de nosotros porque los veo tan emocionados. Y los números de teléfono, eso, tenemos barra propia por ahí. Y los números de teléfono de cabina, que es el 2220-966, 2220-966, si desean comunicarse con nosotros. Y pues bueno, muchachos, comentando lo de la muerte de Kurt Cobain, les digo que Courtney Love, su esposa, tenía una nota que mantuvo oculta hasta varios meses después de la muerte de su esposo, Kurt Cobain. Esa cara de la bala me impresiona. Tenía guardado por este motivo. Esta segunda nota fue encontrada en el bolsillo del pantalón de Kurt Cobain en el día en que fue encontrado muerto, lo que yo te decía, Vale. Ella no había dicho nada de esta nota hasta varios meses después, cuando cierta información se filtró duramente en una entrevista para la revista Los Rolling Stone. La nota que ocultó Courtney Love define claramente la primera nota. Recordemos que la primera nota estaba a un costado del cadáver y la segunda, la que ocultó Love, en su bolsillo del pantalón de Kurt Cobain. En la segunda nota, Kurt establece que después de dejar Nirvana, saldría de su ciudad natal de Seattle y dejaría a Courtney Love. Kurt Cobain no se atrincheró en su habitación, el taburete no estaba trabado en la puerta y no dejó su licencia de conducir afuera para que lo identificaran. Como lo afirmaron varios medios de comunicación, todo se creía que fue un suicidio, pero más bien su esposa, los fans mismos dicen que su esposa fue quien mandó a matar a Kurt. El primer policía que llegó a la habitación de Kurt Cobain afirma que tomó la billetera de Cobain y ahí encontró su licencia. Y los medios habían dicho que la licencia la encontraron en la puerta. Esto lo hizo para identificarlo plenamente. El 6 de mayo, día en que se revisaron las huellas en la escopeta, fue muy difícil de detectarlas. Alguien había limpiado o había utilizado un pañuelo para que no quedaran las huellas ahí en la escopeta. ¿Qué pueden decir por eso? ¿Alguien sabe? ¡Focaso! ¿Y por qué la esposa le quería matar? La esposa primero ya se iba. Todo el dinero que había hecho con Nirvana lo estaba gastando en drogas. Y me parece que lo iba a dejar en una fundación, simplemente la estaba desperdiciando así. Después se iba a divorciar de Courtney Love. Si se divorciaba, claro, se daba mitad, pero el dinero ya estaba destinado a otro lugar, porque él había firmado en un lugar para no darle a la esposa en una especie de testamento. Algo así, no le iba a dar. O cláusulas en el matrimonio. No sé. Entonces, una semana, cuatro días antes de que Kurt Cobain muriera, la esposa le mete a una clínica de rehabilitación. Kurt Cobain se escapa y en el aeropuerto se encuentra con el guitarrista de Motley Crue, me parece, o de Poison, no estoy seguro de eso. De ahí, entre los dos empiezan a conversar, cogen el avión, no me acuerdo a qué ciudad se iban. Ya les voy a poner también el documental ahí, que es súper impactante. Y de ahí se empieza a armar toda la historia. Kurt Cobain se entera de que Courtney Love se entera de que Kurt Cobain se escapa de la clínica de rehabilitación y lo empieza a buscar. De ahí empiezan más cosas. Courtney Love se entera de que si algo le pasa a Kurt Cobain, el dinero ya no iría para ella. Y es por eso que Courtney Love decide contratar a un investigador para que lo siga a Kurt Cobain y así dar con el paradero de este man y matarlo. Ya les voy a contar quién es una de las personas que pudo haberlo matado y qué pasó después de esto. Nos vamos con una canción y ya regresamos. Eso. Thank you. acá en Alborada Rock Radio. Y seguimos conversando sobre lo que es la muerte de Kurt Cobain, si fue un homicidio o un suicidio. Recordando un poquito, les cuento de lo que estábamos hablando, que en la carta de Kurt Cobain, cuando encuentran el cuerpo de Kurt Cobain, había una carta que dice que solo era una carta dirigida a sus fans, explicándoles por qué él renunciaba al negocio musical. Pero Courtney Love encontró una segunda carta, que una segunda nota fue encontrada en el bolsillo del pantalón de Cobain el día en que fue encontrado muerto. La nota, Courtney Love, su esposa, la ocultó. En esta segunda nota, Kurt Cobain establece que después de dejar Nirvana, saldría de Seattle y dejaría a Courtney Love, su esposa. Después de encontrar muerto a Kurt Cobain el 6 de mayo, día en que se revisaron las huellas en la escopeta, fue muy difícil detectarlas, ya que alguien había limpiado o había utilizado un pañuelo para que no quedaran las huellas. Y ahora sí, ya entrando a la parte final de la curiosidad, si Kurt Cobain se inyectó deliberadamente sobredosis de heroína, ¿por qué utilizó una escopeta para destruir su cabeza y dejar una terrible imagen a su hija y a todos sus fans? Así de simple. ¿O por qué simplemente no se quedó dormido con la sobredosis y ya no despertar nunca más, que hubiese sido lo más fácil antes de meterse su balazo? En el examen que se le hizo a Kurt Cobain, salió que se inyectó lo equivalente a 3 mililitros de heroína por litro de sangre. Y salió como resultado que cómo pudo levantar una escopeta con tanta heroína en su cuerpo, apuntarla a su cabeza y dispararse. No se hubiera desvanecido inmediatamente. Kurt no hubiera podido levantar ni la escopeta y mucho menos jalar el gatillo con tanta dosis de heroína. Quizá el punto más claro de esto, y en el documental que yo estaba viendo, en una entrevista que hizo John Grant, un periodista y un cineasta de Estados Unidos, realizó a el Duz, que era el vocalista de Sex Shop, declara que Courtney Love le ofreció $10,000 por volarle los sesos a Kurt Cobain con una escopeta. Un par de semanas después de esta entrevista, el Duz fue encontrado muerto en las vías del tren que se encontraba detrás de su casa. Esos son los puntos más claros que hacen dudar del suicidio de Kurt Cobain, y más bien que su esposa Courtney Love lo mató. Lo que viste tú dentro del documental. Eso fue ya como que la parte más densa del documental. Parte de todo lo que pasó anteriormente, de que Kurt Cobain se escapa de la clínica de rehabilitación, de que Courtney Love le empieza a buscar, y al final sale que John Grant le hace la entrevista al Duz sobre, porque a John Grant le llaman por teléfono y le dicen que tienen información sobre la muerte de Kurt Cobain. Ahí le dan el contacto del Duz, y ahí John Grant se va donde este vocalista de Sex Shop y le pregunta sobre qué ha pasado, ¿no? Entonces ahí el Duz dice que sí, que Courtney Love se acercó a mí tal día, tal fecha, tal hora, se acerca a mi casa, a mi domicilio, y me pide que me da $10,000 y si lo mato a Kurt Cobain con una escopeta. Después de que da esas declaraciones, lo encuentran muerto a este man en las rieles del tren, y era al lado de las rieles del tren, así que ahí está la gran duda. Voy a buscar el documental en el internet, en el YouTube, y les voy a poner en la página de Alborada Rock para que le chequen ahí todo acá. Y nos vamos con la última canción y regresamos con más de Alborada Rock.

Es una leyenda viviente, con todas sus palabras, conocida como la reina del rock y metal. Recibió el Legion Award, que es la reconocida entrega de los Golden Globe Awards que se entrega en Londres, y se le entregó pues este premio como una leyenda viviente del rock, con su voz espectacular, una voz femenina súper, sí, súper elaborada, súper buena técnica la de ella. Este premio le entregaron en Londres el 17 de julio del 2013, o sea, hace menos de un año. Ella ha obtenido discos de oro y platino por cerca de 10 millones de discos vendidos. Ha tenido a su haber más de 2.800 shows en vivo y en 4 continentes en más de 60 países diferentes, entre ellos muchos países latinoamericanos. Entonces, en muchos de sus conciertos corean una canción que es casi un himno de lo que se conoce de Doro Page cuando estuvo en la banda Warlock. Y esta canción es Why, How We Are. Todos estamos. Vamos ahí. We'll be right back. canción, ¿verdad, Radio Escuchas? Pues muy bien, les voy a seguir conversando de Doro. A la edad de 16 años, ella empezó a tocar en sus primeras bandas. Siempre tuvo tendencia al rock y al mundo del metal. Pero su historia de éxito comienza cuando integra la banda Warlock. Esta banda se creó en 1982. Y en 1986, Doro y Warlock tuvieron la oportunidad de apoyar a Judas Priest en una gira mundial. La cual da a conocer que ya para unos 4 años después de haberse formado como banda tuvieron un renombre y un éxito total. Esto se debe a la gran voz y a participación activa de Doro y su imagen femenina que siempre inspiró y motivó a muchas otras bandas a proponer esta, ¿no? Esta propuesta de una mujer como imponente en la escena metalera. Ellos realizaron Doro, ya cuando solista se separa de Warlock, realiza varios dúos de calidad con bandas y artistas de renombre como son Ronnie James Dio, The Scorpions, Motorhead y hasta Mago de Oz. También con Ur. Doro sería la única integrante original de Warlock tras varios cambios y es entonces cuando ella decide lanzarse como solista y disolver la banda Warlock. Su álbum solitario llamado Doro en 1990 fue producido por Gene Simmons de los Kiss. Y es un gran álbum de mucha calidad que lo podemos obtener pues en línea, lo podemos descargar o también lo podemos escuchar en YouTube. Vamos a escuchar Hits Still Hearts, que canta junto con Lemmy de Motorhead. Of the promises we keep, it still hurts and still bleeds. Of the promises we keep, it still hurts and still weep. Of the promises we keep, it still hurts and still bleeds. And the promises we keep. Still weak, overcome. estuvo la canción? Coméntanos a través de Facebook, que nos puedes encontrar como Alborada Rock Radio, o al Twitter, @AlboradaRock. También escríbenos al WhatsApp al 0987-920721 y ponte pilas a nuestra sintonía, porque es muy probable que la siguiente semana estemos dando más noticias sobre Megadeth y el concierto de Doro Pesch en Guarán. Y muy bien, espero les haya gustado esa canción. Fue Hit Still Hurts, que cantó junto a Lemmy de Motorhead. Muy bien, a nivel mundial, Doro Pesch ha sido reconocido como la imagen femenina del metal por su belleza despampanante y su voz, que es inconfundible e incomparable e irrepetible. Doro Pesch pues ha experimentado en el cine y en unas series de televisión, al mismo tiempo que va creando sus discos y su música, que es inconfundible. Muy bien. Al mismo tiempo, Doro Pesch lanza un single en el 2008, Celebrate, que forma parte del álbum Fear No Evil, que fue convertido en un éxito en España, donde Celebrate está en el top 10, duró en el top 10 durante 7 semanas. Y la imagen de Doro Pesch para España especialmente es un ícono de la música, donde miles de fans se han reconocido y son reconocidos como el público más importante que tiene Doro, porque son fans a muerte y a morir. Tanto así que la revista española Heavy Rock la ha proclamado a Doro como la mejor vocalista 17 veces seguidas. Yo me quedo con Azucena de Santa. También. Azucena Martí, recordemos, ¿no?, que Azucena Martí fue vocalista de la banda Santa, de la banda española Santa. Ella participó en 2 de los 3 álbumes que tuvo la banda y que son excelentes, ¿no? Me encantaría hacer la tripleta de Santa, la verdad. Es que Santa para mí también es una gran vocalista. Y las canciones son espectaculares. Sí, entonces la siguiente semana ojalá podamos hacer de Santa. Dale. Ya. El actual álbum y lo más reciente que tenemos de Doro Pesch viene de Raise Your Fist. También entró en el top 20 en octubre del 2012. Este álbum es sin duda otro punto culminante en la carrera de Doro. En Raise Your Fist, ella se reúne con estrellas como Lemmy de Motorhead, Guzzi, guitarrista de Ozzy Osbourne, y otros iconos de la música. Y muy bien, y como la tercera canción que compone esta tripleta es algo espectacular, ¿no? Es una mezcla entre el inglés alemán de Doro Pesch y el castellano de Mago de Oz. El español. Entonces, sí, no, es castellano técnicamente, no es tan español. Entonces, esta mezcla han componido. han compuesto. Recordemos que la señorita Valeria Coronel se acaba de graduar hace una semana de la Universidad Central del Ecuador. Como comunicador. La emoción, creo. Disculpe. Y lograron componer esta espectacular canción que dura 7 minutos. Y como es larga y por el corto tiempo que nos resta, vamos a hacer que todos nos despidamos, y así les dejo con la canción Man on Silver Mountain, que hacen dúo Doro Pesch con Mago de Oz. Exacto, ahora sí, muchachos, antes de escuchar la canción y veo esos pies, por favor, se me despiden por allá. Un saludo para todas las personas que nos estaban escuchando, como lo dije, yendo a las casas, en los automóviles, a los guardias de seguridad. Un saludo en especial a todos los que nos escuchan y a una persona que anda por ahí alzando los pies. Gracias, Daniel, igual por la colita en controles. Eso es todo. Saludos y para todas las personas que nos escuchan, y chévere que nos hayan escuchado. Hasta la próxima, será conmigo. Exacto, la próxima semana nos vamos a encontrar nuevamente aquí en Radio Casa de la Cultura. Mi nombre fue Inti y estuvieron en Alborada Rock Radio. Huevos. Es será y todos los años que vengan. ¿Quién dice? Y pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a Daniel, espero que la hayan pasado muy bien. La próxima semana tenemos un programa del Fructas. Y ahora sí, Vale, el micrófono es suyo por un minuto y medio. Yo soy la Vale, les quiero agradecer mucho su fidelidad y sintonía y participación en Facebook. Especialmente quiero desearles que tengan un bonito día. El amor y la amistad se celebra siempre, pero si hoy hacemos énfasis en eso, pues pasémosla bien. Ya pides ahí con su frase. Y por favor, mamá, ya que estás de viaje, ve durmiendo. Que te vaya bien, mamito. Un beso. Un beso para Ernesto Meneses, Estefanía Lazo, Melanie Valencia, que nos manda sus saludos. Por favor, a Michelle Velastegui, que nos escribe siempre de las Islas Canarias. Un beso enorme. Muy bien, entonces vamos con la canción Men on the Silver Mountain de Doro Page y Mago de Oz. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.